Ven a por mí. Ay, comenzamos este nuevo programa Generación Suicida. Como cada domingo en directo de 12 a 14 horas en Revi Radio, Revi Rock Studios. Ya estamos aquí. El que sopla Charlie Rock and Roll. Y no, no tengo ni puñetera idea de qué número de programa es. Ni vamos a cambiar el programa de orientación musical. Ni lo vamos a hacer más blandito, ni más tierno, ni más punky, ni más heavy. Vamos a poner puto y jodido rock and roll. No vamos a cambiar, lo siento. Si me estás escuchando, ya sabes lo que vas a escuchar. Dar el apoyo a la escena underground de nuestro puto y jodido país. Puto y jodido rock and roll. Esto que suena solo Jóvenes Reciclaje, con su disco en directo, y ese Ven a por mí, y un tema de puro rock and roll. Evidentemente, influencias muy marcadas de bandas como Burning, Los Rodríguez, y bandas muy similares de ese estilo. Eso es Tequila, y un montón de bandas similares, como he dicho. Te van a hacer mover los pies y Reciclaje con este disco en directo. Grabado creo que hace un año y pico, en el 2022. Y ya lo tenemos en formato físico. Y desde aquí lo pinchamos muy, muy, muy a gusto. Generación Suicida, Ven a por mí. Bueno, se nos ha apagado ahí un cortecito. No tengo ni idea realmente por qué ha sido. Y vamos con más rock and roll desde Reciclaje. Nos vamos con Bicho Z a Logroño. Y este tema, Cuando no quede nada. Cuando no quede nada. Tema adelanto de su próximo disco. Desde Logroño, esta pedazo de banda que me vuelve loco, Bicho Z. Noche dejará desnudas las palabras. Dispárame, dispárame. Si me pongo a tiro, dispárame. No lo he podido evitar, no lo he podido evitar. Y es que me vuelven como una moto. Bicho Z, este cuando ya no, cuando no quede nada. Desde Logroño. Y seguimos, seguimos con rock and roll. Rock sureño. Country rock, rock americano. Potente guitarras. Y es que nos gustan muchísimo, no lo puedo negar. Así que, a continuación, se me va del micro, You Can't Stop Me, Red Bird desde Tierras Canarias. A disfrutar, no puedo evitar, se me escapa muchas veces el poder hablar y meter, y eso estropeo las canciones. Es que me pone la sangre como una moto. Then I swear I'll live on my feet, I will die on my knees. You'll stop, turn around, begging me please. You can't stop me. Daddy says proud. Spotlight shining bright. Your eyes is in the crowd. You stand looking at the people singing loud. I'm here, no fear, rocking, running wild. You can stop me. You Can't Stop Me, Red Bird, perteneciente a su disco Die Trying. desde tierras canarias, rock sureño, country rock, rock americano, llámalo como quieras, pero es una puñetera y jodida delicia. Por Dios, es que se me calienta la sangre a más no poder. ¿Quién coño quiere indie teniendo esto? Y no te voy a poner indie, para eso tienes otros programas. Venga, que vamos a continuar con más bandas. Lo que va a sonar es un descubrimiento absolutamente alucinante que me tienen enganchadísimo. Los vi el otro día el viernes pasado, los vi en el Fan House. Desde tierras gallegas, esta banda absolutamente increíble, sorprendente, que se llaman Salomon Grass y su disco Space Opera. Escuchad porque os vais a volver locas y locos. Y no, insisto, esto no es indie. Love me. Bueno, la verdad es que un descubrimiento absolutamente increíble. Su último trabajo, Space Opera. Y bueno, son una banda gallega que yo no los conocía. Y mi amiga Cristina, a la cual la mando un abrazo desde aquí y un besote enorme, pues me los descubrió. Y era la segunda vez que actuaban aquí en Madrid, concretamente en el Fan House. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que me quedé impresionado. Y nada, estamos esperando a cobrar este mes para ya poder hacernos con todos los trabajos que tienen en vinilo. Y porque son una banda absolutamente increíble y brillante desde tierras gallegas. Headed on the News era el tema que sonaba. Y este tema que suena ahora también se llama Too Late Now, que también, iba a decir también, también sonó en directo el otro día. Y la verdad es que absolutamente increíble. Pedazo de blues que te pone la piel de gallina. Space Opera, Salomon Grass. Iremos tras ellos, ya tengo, gracias a Rubén Herrera, el contacto de la banda. Contactaremos con ellas, con ellos, y les entrevistaremos porque merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y esta es otra banda que nos vuelve absolutamente locos. Summer and the Wayward Sons. Sonando en Generación Suicida de nuevo desde tierras de Euskal Herria. Pedazo de banda de blues, rock, rock americano. Que os va a poner la piel de gallina. My freedom. The crazy little way I dress is what I call my freedom. The stupid way I cut my hands is what I call my freedom. The funny way I dress is what I call. The way I cut my hair is what I call. The way I lose my way is what I call. My freedom. Now listen to Saturday. Man and the Wayward Sons, My Freedom, tema perteneciente a su último trabajo, When the Days Goes Down. Uy, el micrófono que se nos va. Como decíamos, this tema perteneciente al disco, el último trabajo de Aman and the Wayward Sons, desde tierras de Euskal Herria. y que se llama When the Days Goes Down, absolutamente, When the Sun Goes Down, madre mía, o When the Day Goes Down, madre mía, me le hago líos totalmente, se me va fallando el micro para arriba, para abajo y ya me lío, ya me lío, When the Days Goes Down es el título del último trabajo de Aman and the Wayward Sons y sonaba el tema My Freedom. Un disco y una banda absolutamente increíbles, brillantes en terrenos de rock americano, de blues, country rock, este tipo de cosas que te deja, o por lo menos a mí me pone la piel absolutamente de gallina. Hemos tenido la oportunidad de verles en directo la última vez que vinieron aquí a Madrid y os puedo asegurar que es de las mejores bandas que uno puede ver en directo sobre un escenario. Vamos con Sonido Arenoso y una banda desde Madrid que van a estar actuando con Grapeshot el día 24 de mayo en Madrid. Se llaman Dirty Rules y este tema, Desert Wheel, perteneciente a su último trabajo. Dirty Rules, este tema Desert Wheel, perteneciente a su último trabajo. Y la banda va a estar actuando junto a Great Show el día 24 de mayo en la sala Starbin de Madrid, a la Fermín, en la calle Fermín Caballero. 20-30 horas y dos pedazos de bandas absolutamente increíbles. Ya sabéis, Dirty Rules, con un hard rock sureño denso, potente, contundente, que os va a flipar. A mí me flipan una barbaridad. Y los Great Shop, ya sabéis, con esa caña que meten a nivel de más metal, más contundente, y también mente de elementos sureños y este tipo de sonidos que nos gustan muchísimo y que tienen también mucho en común con Dirty Rules. Aunque ya sabéis que si nos metemos en terreno más de rock sureño, stoner y demás, pues tenemos a esos Crasar, donde está Kiara, que es una de las bandas también que a mí me flipan muchísimo. Pero bueno, eso es otra cosa. El 24 de mayo, a los que vais a poder ver es a Dirty Rules y también a los Great Shot en la sala Starbin de Madrid. Y vámonos, porque al día 25 de mayo en la sala La Caverna van a estar actuando esta banda, que suenan de esta manera. Vamos a ver si le damos al play y no nos falla. No nos falla. Vamos a ver si no nos falla. Uy, parece que nos está fallando. Vamos a tirar de otro, vamos a tirar de lo que es internet, porque parece que nos falla el disco en sí. Vamos a darle al play a ver si esta suena. Y esta sí. Este es el último tema que han sacado, adelanto de los próximos que va a venir. Estuvieron la semana pasada American Ghost junto a Sucio 13. Y van a estar actuando el 25 de mayo, como os decíamos, en Madrid, en La Caverna. Country rock, rock americano. También en muchos momentos muy arenoso, que lo vais a disfrutar una barbaridad, mezclado y bien combinado con el punk rock. No! Bueno, pues ahí estaban sonando esta gente llamada American Ghost desde Madrid y que van a estar actuando concretamente el día 25 de mayo en la sala La Caverna de Madrid y que, bueno, en este tema adaptaban una versión de Los Escorbuto, El Adiós Reina Mía, totalmente a ese estilo de rock americano, punk rock, bien hecho y que, bueno, la verdad es que lo vamos a disfrutar y es muy recomendable que vayáis si os gustan este tipo de sonidos, ese rock americano, country rock, está aquí el tema se lo han llevado al bluegrass en muchos de los momentos, o el ritmo a nivel general, y que lo mezclan con el punk rock, es una banda bien contundente que desde luego no os va a decepcionar en absoluto si los veis en directo. Al igual que el mismo día, también 25 de mayo, nos coincide en la sala Rockville la actuación de Alfredo García, que vuelve con los chicos del coro para regalarnos y hacernos disfrutar una buena descarga de rock and roll. Y ya sabéis que su último disco, el Rock and Roll es la única fe verdadera, Arrodillaos, Perros Infieles. Y de ahí vamos a pinchar este tema que se llama Orfeo. 25 de mayo, Alfredo García en la sala Rockville. Oh, El rock and roll es la única fe verdadera. Arrodillados perros infieles. Alfredo García, lo que suena Orfeo, y deciros que va a estar actuando el 25 de mayo en la sala Rockville junto a los chicos del coro. Y vamos a continuar con más proyectos musicales. Uno que tenía yo muchísimas ganas de tener en mis manos y que me ha llegado ya en formato físico, es uno de los músicos que para mí es de los más con más talento que hay en este país. Yo la verdad es que lo pude conocer gracias a mi querido Nano de Lengua Armada. Y para mí, la verdad es que cuando le entrevisté, cuando estábamos en el programa en Radio Vallecas ya hace unos cuantos años, y él vino, la verdad es que me acuerdo además que vino fuera de hora, concretamente del programa que lo teníamos en directo, pero dije, bueno, vamos a hacerle la entrevista fuera de hora y ya la pinchamos en otro momento. Y bueno, la verdad es que bendito momento el que la hice y dije, venga, no le vamos a dejar tirado, a pesar de que vino pues fuera de hora, como os dije. Y me pareció uno de estas personas, músicos absolutamente fascinantes. Yo la verdad es que desde aquel momento me quedé alucinado y le sigo los pasos todo lo que puedo, muy lo más cerca posible. Estamos hablando de Gato Perro, ¿no? Vamos a ver, antes que nada, a ver si no funciona el CD. Ya sabéis que algunas veces el CD nos da sorpresas. Vamos a ver. A ver. Sí, parece que no funciona. Bueno, como decíamos, Gato Perro, David Llosa Gato Perro, es uno de esos músicos fascinantes. Y yo creo de los que tiene más talento, o por lo menos a mí me parece de los más que tienen más talento en este país. Y ya tenemos, y ya tengo este instrucciones para cortarse el brazo, un brazo, perdón. Nuevo disco de Gato Perro. Y desde luego disfrutarlo, como decía, a mí me parece uno de los mejores músicos y una persona fascinante, absolutamente fascinante. Yo lo adoro, que no vamos a negar. Instrucciones para cortarse un brazo es el nuevo trabajo de Gato Perro y este es Mi Trueno. Acaricio el momento como un animal salvaje. Me doy mi tiempo. Cultivo la cultura. Cuando vuelvo, sigo llevando mi trueno adentro. Me tumbo a tu lado, soy un extranjero. Tu respiración, la grieta en el techo. No me dejes solo, no puede salir nada bueno. Ya está amaneciendo, aún sigo llevando mi trueno en el pecho. Voy a pedir perdón por llorar. Llevo este trueno en mi pecho. No voy a pedir perdón por llorar. ¿Quién me lo puede sacar? No voy a pedir perdón por llorar. Llevo este trueno. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece absolutamente fascinante, músico muy de abrirse por dentro, de abrirse en canal, de meterse en un mundo de pesadillas, de ideas, de pensamientos. La verdad es que el mundo de Gato Perro, ese mundo interior que tiene plasmado en sus letras, en sus canciones, a mí me parece de un magnetismo tremendo. Y yo la verdad es que me identifico totalmente con muchas de las canciones y muchas de las letras de Gato Perro. Así que bueno, iremos a verle. Concretamente va a estar actuando el día 22 en la Sala Juglar en Madrid. Y este de instrucciones para cortarse un brazo es absolutamente imprescindible. Tengo que deciros, creo, además lo leí por las redes sociales, que además se lo comentaba, que bueno, el disco no va a estar todo a vuestra disposición a nivel de redes sociales, internet, sino que vais a tener que haceros con él en formato físico si lo queréis entero, ¿eh? Instrucciones para cortarse un brazo, lo seguiremos pinchando aquí hasta que se nos raye el disco, de verdad, lo vamos a intentar, David, a ver si conseguimos rayar el disco día tras día. Por lo pronto, día 22 de mayo va a estar actuando en la Sala Juglar en Madrid, y el que os habla tiene muchísimas ganas de verle, así que iremos de cabeza. Y a continuación, otro de esos músicos que también tiene una personalidad potente, contundente, muy propia. Y que vamos a estar viéndole concretamente hoy, domingo, en la Sala Clamores. En aquel tiempo iba yo bajo esta lejana luna que jamás me escuchó. Íñigo Coppel. Ya no daban dinero al cantautor callejero que les habla señor, buscando ahogar el hastío en un poco de alcohol. Me arrastró el dios del frío hasta la puerta del sol. Les juro que aún no comprendo lo que ocurrió allí. Escuché un gran estruendo que hizo temblar Madrid. La noche se hizo día cuando vi que venía un enorme tranvía que me iba a arrollar. Pensaba que era mi muerte cuando en el reloj dieron las 12 y qué fuerte, todo desapareció. No espero que me crean, pero me da igual. Así es como llegué a esta era medieval. Y recobré el conocimiento y con estupefacción pude ver al resto de la tripulación. Todos los líderes humanos estaban allí, desde el rey tan campechano hasta Sarkozy. Había miles de soldados rezando al señor, y estaban todos liderados por un tal Al Gore. Me dijo, ¿qué te parece, chico? Mejor que reces, estás en el siglo XIII en una gran misión. Yo te acredito para luchar contra el mal que está causando el maldito calentamiento global. Comenzamos a andar y vimos una población. La gente vino a nuestro encuentro con gran expectación. Y en una gran hoguera ardía un pecador. Al Gore dijo, espera, seré su salvador. Puso unas cajas de botellas a modo de altar. Se subió encima de ellas y empezó a predicar. A mis amigos primitivos, por favor, escuchad. Nuestro objetivo es salvar a toda la humanidad. Debéis dejar de quemar gente porque, oh my gosh, ¿no veis que eso desprende mucho CO2? Y hasta el pobre condenado puso cara de horror. Nos miraba alucinado, temiendo lo peor. Se acabaron los cuentos, se pusieron violentos. Al Gore gritó, un momento, cálmense por favor. Pero empezaron de qué modo a reciclar y aniquilaron a todos. Y yo pude escapar mientras corría y corría. Corría y corría, oh, corría y pensaba, madre mía, el siglo XXI debe ser la anarquía. Oh, salva mi vida. Rock and roll. Oh. Hoy del resto de la historia que les puedo contar. Llevo días por aquí rodando de bar en bar. Recuerdo alguna pelea, pero no tengo ni idea de cómo acabé en casa de esa mujer que me tomó por esposo. Fue algo tan doloroso. No estoy muy orgulloso de ese sórdido affair. ¿Alguna vez has amado a una joven damisela y resultó que era tú? Ta ta ta ta ta tarabuela. Bueno, absolutamente alucinante. Íñigo Coppel viaja a la Edad Media y el rock and roll salva su vida. La verdad que absolutamente increíble. Yo tengo que decir que no estoy muy versado en lo que es la carrera de Íñigo Coppel, pero lo poco que he escuchado, en lo que me he metido de lleno, la verdad es que me ha dejado un excelente sabor de boca. Y desde luego, hoy en la sala Clamores, si me estás escuchando al mismito en directo, lo puedes ver en directo. Y yo creo que es uno de esos músicos que también, al igual que David Llosa, Gato Perro, te va a dejar un excelente sabor de boca. Y mi desgracia era cierta y grité maldición. Patada en la puerta era la inquisición. ¡Ey, Íñigo Coppel, viaja a la Edad Media y el rock and roll salva su vida! Me hicieron pasar calor global de verdad. No soy ni... Yo desde luego lo voy a disfrutar hoy muchísimo. Y me voy a zambullir de lleno en toda su carrera. Acabe este tormento, les juro que no miento. Tiene esa personalidad que tiene, que al igual que David Llosa, Gato Perro, cierto, me va a dejar alucinado. Por cierto, vuelvo a recordaros, David Llosa, Gato Perro, Llosa, Gato Perro, el día 22 en la Sala Juglar. Y hoy Íñigo Coppel en la Sala Clamores. Pasarlo unos segundos, comencé a describir cómo va a cambiar el mundo, gentes que por venir. Les hablé del aeroplano, del reactor nuclear, la bombona de butano les dio que pensar. Y les hablé de todo lo que se me ocurrió. Y vamos con más gente que tiene una personalidad también muy, muy propia. Mi querido Quique Babas y la Desbandada, que están súper enamoradas. Nuevo disco, Corazonada. Y lo tenemos aquí para disfrutarlo, una barbaridad, en directo en nuestro programa. Lo tenemos aquí, el disco, en formato físico. Y para disfrútalo. Vamos a intentar entrevistarle también, a ver si conseguimos cuadrar fechas. Se busca, se quiere encontrar, se encuentra, no se quiere perder, se pierde, se vuelve a buscar. Todas queremos estar, se busca por tierra, por mar. Enamorada. las tripas, lo invoca la bruja, lo ríe la doncella, le sobra la madre y él lo sabe, la hechicera. Estar enamorada, súper enamorada. Súper enamorada, tema perteneciente al último trabajo de Quique Babas y La Desbanda. Esta mañana me he levantado, me tuve que entender. Corazonada. Vueltas por mí. Y lo que escuchabais era súper enamorada. Y me encontré la camisa de fuerza en el armario, ya no me sentaba bien. Con colores renovados para vencer. Varios demonios me saludaron, que ya no se te ve. De ciertos miedos no me he librado. Risco recomendado desde aquí, ya sabéis, adoramos también a Quique Babas y lo seguimos desde toda su carrera paso a paso. Y la verdad es que nos gusta muchísimo. Tiene un toque personal muy propio. No sé si podemos hablar de punk, de rock urbano, de rock and roll, pero yo creo que es muy diferente de un montón de gente. La misión importante, ser con la vida elegante, y la vida va a ser contigo igual. Y me lo comunicaban a través de las redes sociales, a través de mensajes privados. La gente de Homo Sapiens. Nuevo disco. Nuevos temas, perdón. Y han sacado este El Mundo Gira. Con mi libertad, hoy vuelvo a lanzar al viento mis cenizas. Tengo vidas infinitas. Me encantan los cuentos que terminan mal. Me he vuelto a perder con malas compañías y no renuncio a mi sonrisa. Por eso yo sigo tocando rock and roll y el mundo gira. Hoy sigo en el barrio que nos vio crecer. Hay una lección escrita en cada esquina, una canción por cada herida. Yo soy el idiota que siempre seré. Me he vuelto a meter por dirección prohibida hacia la única salida. Por eso yo sigo tocando rock and roll y el mundo gira. Sobre la tierra mojada, se te olvidó. Ya nunca hablas del árbol que era nuestro rincón, que fuimos indios en las batallas. Se te olvidó, batí las alas. We'll be right back. La verdad es que Homo Sapiens es una de esas bandas que también me han marcado muchísimo desde Toledo. Y como os decía antes, me ha hecho mucha ilusión que se pusieran en contacto conmigo para anunciarme este nuevo tema que la banda ha sacado y que es lo que colabora Jesús Cifuentes de Celtas Cortos. Homo Sapiens, seguiremos apostando por ellos desde Generación Suicida. El mundo gira. Y lo que suena, hablamos de Homo Sapiens y la colaboración de Jesús Cifuentes de Celtas Cortos. Pues vamos al último disco de Celtas Cortos. Hemos entrevistado también a Celtas Cortos y pronto tendremos la entrevista para que la escuchéis. Y el mundo gira del revés. Celtas Cortos. Menudo disco se ha marcado Celtas Cortos, que me ha dejado a mí personalmente con la boca abierta. Brillante, fresco, potente, contundente. Fíjate que, bueno, ya escucharéis la entrevista, yo la pondremos a disposición para que la escuchéis en breve, en un par de días, para que la tengáis. Y ahora con ellos que incluso las guitarras a mí me suenan mucho más potentes que en anteriores trabajos. El mundo del revés. Nuevo trabajo de Celtas Cortos. Y desde aquí recomendadísimo. Pura electricidad. Mucha frescura. Y evidentemente esa marca tan propia que tiene la gente de Celtas Cortos. Me he cruzado al rayo verde que ilumina oscuridad. Fui las nubes desde dentro cayendo sobre el mar. Me hice barro. Así me siento, me viene. Y también, después de Celtas Cortos, tiene que sonar esta banda que nos gusta también mucho y que con el título del tema lo dicen todo. Bueno, la banda se llama Baja California y esto se llama Electricidad. Y de Electricidad de Baja California, tierras gallegas, nos vamos, tierras asturianas, perdón. Nos vamos a tierras andaluzas con The Electrical y ese último trabajo llamado Apache. Make it through the night. Electrical. burst again. Now I can see your fate, holding every leading line of my. Y seguimos. Vamos, puro rock and roll. De Diesel 2, We Were When We Were Young. Perteneciente a su último trabajo. The Shipwreck. Y lo que suena en Diesel Dogs. When we were young, yes, el 2. When we were young, everything was just a dream. When we were young. ¿Qué queréis que os diga? Para mí, una de las mejores bandas de este puto y jodido país. Y The Shipwreck es uno de los discos, para mí el mejor disco del 2023, 2024, 2025 y de años venideros. Es un disco que lo tengo, vamos, grabado a fuego y que me parece de los mejores que ha salido en la escena en nuestro país. Y sí, que estaréis diciendo, uy, qué exagerado eres, qué exagerado eres. No, no soy exagerado y creo que desde luego es una banda a tener muchísimo en cuenta y que no os perdáis tanto en su faceta eléctrica como en su faceta más íntima, más acústica, que también suelen tocar, ¿eh? Fijaos que otro de los temas que viene en The Shipwreck, We Were Young, When We Were Young, es eléctrico, guitarrero directo, pero también tenéis este tema llamado Safe in the Arms of Rock and Roll junto a Nat Simmons. Vamos a pincharlo. Wherever the wind goes, we know it takes its toll. Safe in the arms of rock and roll. Take me up and don't let me down. As long as I play my song, a thing of beauty, a weapon of choice, safe in the arms of rock and roll. And when the rain comes, we stay in our land. It may have killed us, but we'll do it again. Safe in the arms of rock and roll, the never-ending road. We were so deep in our dreams that we forgot how to live. Sometimes you may miss the point. You need to fall to rebound. Real politics drag us down. No matter how loud you cried, I may feel bitter, you may be alone. Safe in the arms of rock and roll. And when the rain comes, we'll stay in our land. We may have killed us, but we'll do it again. Safe of rock and roll, the never ending road. ¿Qué queréis que os diga? Me emociona una barbaridad esta canción y me sobrecoge, no lo puedo evitar. Y me deja un nudo en el estómago y no sé ni qué decir ni qué expresar. Safe in the Arms of Rock and Roll, Diesel Dogs, junto a Nat Simmons. Y desde luego, increíbles. Y ya os digo, me pone la piel de gallina al igual que la primera vez que escuché este tema perteneciente a este proyecto, nuevo proyecto en el que se ha embarcado nuestro querido Nano de Lengua Armada y que se llama Talk. El tema fue un error. Vamos a ver si no nos falla el CD. Nano, espero que no me falle. No por el CD que me ha mandado, sino por el aparato. Vamos a intentarlo a ver si suena. Vamos a ver, parece que sí. Fue un error. Es otro de los temas que, el disco entero es fabuloso, de principio a fin, y lo iremos desgranando por aquí en Generación Suicida. Pero ese tema también me llegó al corazón y me identifiqué rápidamente con la letra. Y yo creo que todas y todos los que estáis ahí escuchando, en cuanto la escuchéis, si no la conocéis, si no la habéis escuchado, os vais a identificar totalmente. TOC, ese proyecto de donde está Nano de Lengua Armada, que lo iremos desgranando e intentaremos traerle. Y a los dos compañeros que también participan con él, y os declararemos más adelante en futuros programas este proyecto llamado Talk. Por ahora fue un error. Nuestra amistad. El tema se llama Fue un error, viene en este primer trabajo de Toc y que, bueno, contamos con Nano, de Lengua Armada, a la voz y que le estáis escuchando. Roberto Galán a la batería y Alex García al bajo. Un proyecto absolutamente fantástico, brillante, que pone la piel absolutamente de gallina, La verdad es que me he comido el disco de arriba abajo y lo he disfrutado una barbaridad, Escuchar este también es otro tema, porque fue un error, lo hemos puesto bastante. Pero este, La Era del Miedo, que os va a gustar muchísimo. También me pone la piel de gallina. Joder, Nano, no sé qué hacéis, Cojones. Biodiversidad. Solo hay zombies. Reto por la ciudad. Se han cargado la sensibilidad. Que no te atrapen. Echa a correr. Que no te muerdan. Fue marzo cuando comenzó la era del miedo, la era del control. Las agujas marcaron el final de la era de la humanidad. Que no te atrapen. Echa a correr. Te muerdan, protégete. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Estás mal otra vez y no sabes por qué. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Estás mal otra vez y no sabes por qué. Atrás, la mutación ha comenzado ya. Solo hay zombies, reta por la ciudad. Se han cargado la sensibilidad. Que no te atrapen, echa a correr. Que no te muerdan. En la noche comienza el festival. Gritos de pánico. No puedes parar. Si te muerden, te convertirás. Ya no existe la humanidad. Que no te atrapen. A correr, que no te muerdan, protégete. Menudo puto trayazo de rock and roll directo. Y un disco que os recomendamos a más no poder. Se llama Toc, T-O-C. Desde luego, yo lo tengo ahora mismo en formato CD, pero estoy como loco por ir a comprármelo en formato vinilo. Y seguramente hoy caerá, porque vamos a pasarnos por uno de los garitos que a mí más me gustan, que es el Godfather, en Vallecas. ¿Dónde está ahí el formato vinilo? Nos lo compraremos. Y a ver si me llevo alguna firmita también en el disco, De verdad, absolutamente brutal este proyecto Toc, donde está involucrado nuestro querido Nano de Lengua Armada, Nano Vegano. Y que me altera la sangre como el que más, de verdad. iban a actuar el 17 de mayo en Madrid, en la sala Starwing, presentando el disco junto a la gente de Stereo Son. Pero por motivos de enfermedad, por motivos de salud, pues no pudieron. Y bueno, que yo estoy con unas ganas locas de poder entrevistar a la banda, o por lo menos a Nano, no sé si podemos tirarle la lengua también a Roberto y a Alex, al bajo. Bueno, vamos a seguir y bueno, ahora nos toca en breves minutos vamos a entrevistar telefónicamente a nuestro querido Teodoro Balmaseda, que ha sacado un nuevo libro, Candelarias de la Virgen. Pero mientras establecemos contacto telefónico con él, a ver si no hay ningún problema a nivel técnico y estas cosas, vamos a poner una de las bandas que también ha sonado en este programa, pero yo sé que le gustan muchísimo, y es que yo le he conocido a Teodoro gracias a esta banda de Logroño, y que se llaman Bicho Z. Antes os ponía uno de los temas. Que vienen incluidos en su próximo disco. Y lo estaba mirando internet. Y resulta que el disco ha salido. Me cago en la leche, es que no me entero, Perdonadme. Y con ese God Save the Queen. ¡Anarquía en Madrid! Enlazamos con Bajo Mis Pies de Bicho Z y vamos a ponernos en contacto telefónico con Teodoro Balmaseda. Esto es Bicho Z. ¡Bajo mis pies! Bueno, pues vamos a ver si la verdad es que la conexión telefónica no nos falla y tenemos a Teodoro al otro lado y suena y estas cosas. Muy buenos días. Muy buenos días, Charlie, tío. Oye, qué gustazo escucharte, oye, qué gustazo. Oye, muchas gracias de verdad por atendernos a estas horas y un domingo, se agradece, Nada, todo lo contrario, gracias a ti. Bueno, oye, es un placer y antes de darte la enhorabuena porque, oye, uno de los motivos por los que vamos a hablar es por esa que has sacado un nuevo libro, Candelarias de la Virgen. Así que yo solamente darte la enhorabuena porque hacer un libro y escribir un libro en estos tiempos tiene que ser muy jodido, ¿no? Bueno, a ver, sarna con gusto no pica. Hombre, entonces, pues igual que tienes un montón de músicos que les pica mucho el estar con la guitarrita, con la batería, que sea después y tal, pues lo mío es juntar letras. Uh-huh. Oye, pero fíjate que, y te digo lo de sarna con gusto no pica que tú me dices, pero es verdad que yo no sé, ¿es más difícil sacar un libro o sacar un disco? Porque si ya creo que ya un disco es difícil, sacar un libro y que la gente lo lea, lo compre y esas cosas, ¿exige un trabajo todavía más duro que a un músico? A ver, digamos que es un tema similar. Por decirlo así, una discográfica y una editorial básicamente es lo mismo. Se están todo el rato debatiendo entre lo que es el arte y lo que es el negocio. Uh-huh. El problema es que los que nos estamos dedicando a eso, pues al final tienes que decidir. O sea, tienes que decidir si, o tienes que mentalizarte que escribes para ti o de que haces música para ti. Si luego vendes 1 millón de discos o vendes 1 millón de libros, pues perfecto. Pero si no, tienes que mentalizarte en eso. Porque si no, por decirlo así, psicológicamente es muy difícil de llevar. Es jodido, entiendo. Como tú dices, es jodido de llevar psicológicamente. Bueno, cuéntame un poquito, sobre todo, bueno, yo te conocí gracias a Bicho Z, que nos conocimos gracias a Bicho Z, que es una banda que a ti te gusta muchísimo, ¿verdad? Sí, tío, en un concierto en la sala Starbeam, en el barrio del Pilar. Exactamente, o sea, estábamos pinchando a Bicho Z y bueno, yo te conozco por el mundo de la música, pero es verdad que tú, antes de meterte en el mundo de la música, no solamente con esta novela, sino con otros trabajos, tú has estado toda tu vida moviéndote a nivel como escritor, literatura, narrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuenta un poquito quién eres tú en la parte, digamos, narrativa o de literatura. Sí, a ver, yo soy escritor, yo ni soy músico, ni soy musicólogo, ni periodista, ni nada, porque alguna vez me ha pasado que me han puesto más títulos que ha pasado. Sí. Yo no soy nada, yo soy escritor, lo que pasa que, a ver, yo siempre he sido, a mí siempre me gustaba el rock and roll, el heavy metal, el punk y tal, desde crío. Y entonces empecé a escribir reseñas en un medio, y a partir de ahí pues yo me empiezo a conocer músicos, lo que dices, nos conocimos así, nos conocimos en un concierto, pues por gusto yendo a conciertos, con bandas amigas y tal. Pero lo que es mi profesión, o sea, lo que yo hago, yo básicamente soy novelista, aunque hago mis pinitos en, también he escrito relato corto y escribo también guiones y tal, pero lo mío es escribir novelas. Exactamente, es lo que te digo porque es verdad que yo te conocía algo, pero cuando me he metido a informarme todavía más de ti, tienes a tus espaldas una serie de libros escritos que hay que decirlo sobre todo para que la gente abra un poco las orejas. Oye, y cuéntame, ¿cómo surge Candelarias de la Virgen? Que a mí, yo por lo que he leído, lo he mirado, lo he visto, etcétera, etcétera, me parece un libro fascinante que yo no sé... Y te digo desde mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor luego ya metiéndome en el libro de manera profunda saco un montón de cosas que tú me vas a decir. Pero oye, ¿qué reivindica o qué tratas de expresar o comunicar con un libro como Candelarias de la Virgen? Pues yo lo primero que quería escribir una historia que fuese riojana, pero a la vez que fuese universal. Era una manera, por decirlo así, como de acercaros al Camero Viejo para que pudieres lo que es esa zona y para que pudieres lo que es la Rioja. Sí. Luego quería hacer un pequeño alegato sobre la España vaciada, pero sin tampoco entrar en una novela bucólica donde el campo y el pueblo todo es maravilloso, todo es genial, la gente es fantástica, sino que... También tiene sus problemas y también hay conflictos humanos como en todas partes del mundo. Ajá, la verdad, es que lo principal y lo fundamental, yo quería hacer un tratado sobre la metafísica, sobre un tema sobrenatural cómo lo asimilamos la gente o cómo lo intentamos procesar racionalmente. Pero fíjate que, como tú dices, pero hay una parte que es, como tú dices, no sé si reivindicar lo que hablar de la España rural, la España vaciada, que a mí me parece súper interesante. Y luego por ahí también está la Guerra Civil, el año 1936, el 1933. O sea, te vas por unos derroteros que yo no sé si son, que han sido explorados de esta manera como tú lo haces. A ver, yo me lo quise llevar al tema de ficción precisamente para que un pequeño detalle, porque si esto fuese un ensayo, si hay un detalle, por ejemplo, que me he equivocado de pueblo, que me he equivocado de fecha, que pueda sacar al lector de madre, que le pueda quitar la atención. Entonces por eso me lo quise llevar al tema de ficción, y yo sobre todo quise hacer ese tipo de reivindicación en el estilo a una película que hizo Antonio Banderas, que se llamaba Imagine en Argentina, que era una, aunque trataba temas sobrenatural, pero estaba hablando sobre la dictadura civil en Argentina. Sí. Esto también tiene más o menos ese pozo. Algo que ha pasado en el año 33, en el año 34, en el año 36, en un pueblo que ahora está en semiabandono, en el último rincón de La Rioja, está trayendo algo a día de hoy. Oye, ¿y cómo te surge la idea de escribir un libro con esa temática? Ya no te digo, hablo de la ficción, de la ciencia ficción, o un poco la temática que estás hablando. ¿Cómo te surge, no sé si surge igual que a un músico, la chispa de voy a orientarme por aquí, te dejas llevar? ¿Cómo surge un libro con esta temática y este contenido? Pues yo la primera idea que tuve es que yo quería hablar, al final, lo primero que le dicen a un escritor es que tienes que hablar sobre lo que conozcas. Sí. Y yo tengo ascendencia de una zona del Camero Viejo, de una parte de La Rioja muy concreta, que tiene una densidad de población muy baja. Uh-huh. Entonces al final, como conozco algo, pues siempre se te queda en el subconsciente. Y luego lo que es la base de la idea, me vino el cómo podemos hacer algo en el pasado que nos está repercutiendo ahora. Y todo lo que es el corpus me vino gracias a un libro de Jesús Vicente Aguirre, que es un autor riojano que también es músico, que escribió un libro que se llama Tú nunca apasionada, que son 1000 páginas de trato sobre lo que fue la represión en La Rioja, concretamente en La Rioja en los 40 años. Ajá. Joder, y te pones en base a todo eso ya te... Esa base, ese mimbre, pues le dio, por decirlo así, le dio el cuerpo a la novela. Ajá. Claro, la verdad es que me dejas un poco alucinado, porque es verdad que a lo mejor siempre preguntamos y hablamos con los músicos, pero es lo que te digo, me parece además complejo. ¿Tiene sus dificultades escribir una novela como tú te has metido a hacerla, como es esta que acabas de sacar, Candelaria de la Virgen? ¿Tiene dificultad, no sé, añadida respecto a otros libros que has escrito? A ver, tiene un punto... te tienes que centrar mucho, tienes que tener muy claro cada personaje, lo tienes que dibujar muy bien. Porque porque puedes tener lo que en cualquier otra novela puede ser una leve incoherencia en la forma actual que tiene un personaje, aquí puede ser un problemón, porque como estás jugando cada capítulo, estás jugando a dos tiempos. Sí. O sea, yo, por ejemplo, un capítulo estamos hoy, en otro capítulo estamos en el 73, en el siguiente capítulo volvemos a estar hoy, en otro volvemos a estar atrás. Sí. Ese problema de hablar de cómo habla un personaje a cómo habla el otro, de cómo conversan entre ellos o cómo actúan entre ellos, hay que tener mucho cuidado. Ajá. Oye, yo te quería preguntar que también, bueno, también lo he visto que, oye, ha sido premiada la novela como premio de narrativa en Euskal Herria. Sí, señor. Gané el primer certamen de narrativa, la FEC. La FEC es la Federación de Europa por los Ciudadanos, que está integrada en Esquerra Nitza, en lo que antes era Esquerra Batua, en Esquerra Unida de Vitoria. Oye, yo me imagino que, a ver, orgulloso de cualquier premio que te dan, pero uno se puede imaginar que uno le puede ganar estos premios, y a mí me consta que, sin menospreciar a otras partes, Euskal Herria como que devora determinados contenidos a nivel de literatura. La verdad es que, te lo digo sinceramente, fue un punto, hasta la primera vez en mi vida que ganaba, yo no había ganado nunca ningún premio ni nada, la verdad es que fue un shock. Bueno, la verdad es que yo lo vi, evidentemente yo creo que es justificado, pero como tú dices, es un libro que recomendamos, que además que la gente tiene que poner los 5 sentidos para sacarle todo el jugo. ¿Crees que es un libro difícil de sacar el jugo, de leer, y que cueste a uno mantenerle la lectura? Yo creo que no, porque la forma que tengo de escribir, al final, escribir no es lo mismo, porque tú, por ejemplo, cuando tocas un instrumento, te acabas pareciendo al tipo que te enseñaba a tocarlo, porque al final cada uno tenemos nuestro pozo, y por mucho que quieras sacar tu propia voz o tu propia forma de tocar, al final siempre eres heredero. Con escribir es una cosa por el estilo. Yo no escribo muy diferente, hombre, sí, no hablo igual, pero bueno, no escribo muy diferente a cómo hablo, no escribo muy diferente a cómo estoy conversando contigo. Entonces yo creo que es una novela, es relativamente, no ligera, sino que es relativamente rápida de leer. Bueno, pues eso desde luego, sobre todo porque lo decimos porque habrá gente que enseguida con estas cosas como que se asusta acercarse a un libro, ¿no? Y oye, que no es nada complicado leer un libro, y además que yo creo que animará a la gente, porque yo creo que la historia y el contenido me parece muy, pero que muy atractivo. Oye, Candelaria de la Virgen, si no me equivoco, es un pueblo ficticio, no existe. No existe eso. Oye, ¿pero has tenido que informarte a nivel histórico de determinadas cosas, aunque haya pueblo como Candelaria de la Virgen que no existe, que es ficticio? Yo me tuve que documentar sobre lo que te digo, sobre aquí nunca pasó nada. Quise hacer un pueblo ficticio donde pasaron hechos alternativos a cosas que sí que han pasado de verdad en otros pueblos de La Rioja. Ajá. Entonces, por decirlo así, muy rápidamente, digamos que Candelaria de la Virgen es una especie como de alter ego de Tehuajantes, que es una aldea de semiabajano que ahora están otra vez rehabilitándola y están volviendo a habitar, está volviendo a tener habitantes. Sería como un alter ego de Tehuajantes. Ajá. Oye, ¿dónde uno quiere llegar con esta novela? Creo que me dijiste que llevar la segunda edición de la novela. Sí, la acabamos de empezar, la segunda edición. Sí. Oye, es difícil agotar ediciones, yo me parece que se me antoja difícil, pero me imagino que alucinando de que se haya agotado una primera edición. Estoy alucinando además porque yo no soy un escritor, vamos a decir, entre comillas, famoso, ni tengo detrás una editorial súper potente con una maquinaria de marketing tremenda. Ten en cuenta que los libros que estoy vendiendo yo los estoy vendiendo específicamente cara a cara. Y mano a mano. Ajá. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el estar haciendo presentaciones o el estar haciendo cualquier acto tal, y que todo el mundo se va contento y todo el mundo quiere comprar el libro y fírmamelo y dedícamelo y tal. Eso es lo que me llama la atención, porque yo para estas cosas, yo sé que no se me nota, pero yo estas cosas de tener que hablar de mí mismo, entrevistas y tal, que me den los focos, a mí no me gusta. Lo entiendo perfectamente. Oye, ¿cuándo hay presentaciones? ¿Tienes ya fechas de presentaciones para poder verte, conseguir el libro, etcétera, etcétera? Como tú dices, yo creo que a veces es la mejor forma de vender, ¿eh? Y sobre todo, como tú dices, yo entiendo que tú eres autónomo puro y duro, independiente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿hay fecha, alguna fecha de presentación? Pues tenemos el 8 de junio, vamos a tener Pradejón, que está en la Rioja Baja. El 28 de junio vamos a tener Autol, que también está en la Rioja, perdón. El 8 de junio vamos a tener Escaray, que está en la Rioja Alta. El 28 de junio vamos a tener Autol. Y estamos para bajar también a Pradejón, que me imagino que será junio o julio, y a ver si tenemos un poco de suerte y puedo bajar a Madrid también. Bueno, yo me imagino, claro, te iba a preguntar, ¿y Madrid para cuándo? Aunque yo no sé si Madrid es una plaza jodida de hacer este tipo de cosas, con toda la de proyectos y la de alternativas y que hay en cada día, tanto a nivel de conciertos y demás. ¿Es jodido Madrid para un libro, para mover un libro? Pues te soy sincero, yo creo que nos la vamos a jugar. Esto no lo he dicho. Cuando gané el premio, uno de los músicos que conozco de mis andanzas estuvo haciendo una canción sobre el libro, se llama Isra, bajista de Tercero en Discordia, líder de la banda palestina, y a mí me está haciendo mucho valor en todo el tema de conseguir, no solamente de conseguir presentaciones, sino que no es lo mismo que tú te enfrentes, lo que dices tú, a puerta fría, 30 personas mirándote y tú teniendo que hablar, que a mí me come la moral porque se me quita hasta la voz. No es lo mismo que tenerlo él al lado, que siempre es una cosa que es más distendida, que siempre es más relajada. Ajá. Y en lo que es concretamente en el tema de Madrid, a mí me está haciendo mucho porque el balanzado. Claro, el balanzado que tenemos que bajar y tal y tal. Bueno, yo espero que bajéis, que consigáis bajar. Y oye, hablando de música, ¿qué banda sonora le pondrías a tu libro? Hombre, la primerísima es la canción que hizo Diosa, que también se llama Candelaria de la Virgen. Estamos mirando hasta para grabar un videoclip. Estamos trabajando en ello. Y eso, la primera canción sería esa, y luego yo utilizaría casi música de cantautor. Mañana utilizar heavy metal pesado, que también, porque el heavy metal sirve para todo, pero yo utilizaría música casi de cantautor, o sea, guitarritas, pues en el estilo, la canción que hizo Jorge Drexler de la película, sí, de Diarios de Motocicleta, uh-huh, o la misma canción de Candelarias, que tiene un pozo parecido, ese tipo de música. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que lo estás diciendo y estoy poniéndome a pensar y digo, oye, pues sí, lo mismo sí que cuadraba bastante con el contenido del libro. A mí me venía, aunque solo trate de la guerra civil, me venía el disco de La Tierra Está Sorda de Barricada, ¿eh? Es un honor que se mencione al Drogas y a mí en la misma conversación. La verdad es que a mí me viene a la cabeza, pero bueno, la verdad es que yo tengo que darte la enhorabuena por el libro. Y bueno, sobre todo, oye, antes que nada, has dicho las presentaciones, pero habrá gente que está diciendo, venga, ¿cómo puedo hacerme con el libro? Formas de contactar directamente contigo para hacerse con el libro, para comprarlo y para tenerlo. Pues yo estoy presente en Facebook, además estoy bastante activo y tengo también un email, teodorobalmaseda@hotmail.com. En Facebook soy el único Teodoro Balmaseda, que yo se pone ninguno más, o sea que no tiene mucha pérdida. Y en cuanto a distribución y demás infiernos logísticos, también andamos trabajando en ello. O sea que eres tú el que te lo curras todo para arriba y para abajo sin casi ayuda de nadie. Iba a decir, me lo cargo todo a las espaldas, pero no es así. Nos lo cargamos a las espaldas entre Irra y yo. Bueno, la verdad es que es mucho, ¿eh? Yo solamente por llevar ese peso tengo que darte la enhorabuena, porque yo creo que cuesta. Oye, yo no sé si ya estás pensando en otros libros, en otros proyectos a nivel de literatura o escritura, yo no sé. ¿Estás pensando en otras cosas o ya directamente en seguir exprimiendo esto al máximo? Pues estoy con dos cosas a la vez. Ahora estoy con desarrollando, mientras estoy preparando todo el tema de presentaciones y tal, estoy preparando una novela nueva, estoy además en pleno desarrollo, en plena escritura, quitándole horas al sueño, pero bueno, lo que te digo, suena con gusto, no pica, es lo que sé hacer. Oye, y también te pregunto, oye, con lo que te gusta también la música, que es parte de tu vida, oye, ¿se te ocurre o has pensado alguna vez una novela que trate el mundo de la música en determinado momento? ¿Se te ha cruzado el cable o ya se me cruzó. La novela se llamaba Buscando Oro y sí, fue la primera novela que publiqué. Le hice una segunda parte, pero la editorial con la que publiqué la primera quebró. Y ahora pues igual tengo que plantearme, ahora que estoy empezando a tener un poco de tirón, igual me tengo que replantear el reeditarla o el hacer una especie de edición bonus con las dos partes o alguna cosa. Oye, pues es verdad, porque claro, lo que tú dices, eso para reeditarlo o encontrar la novela, ¿cuándo hiciste esas dos novelas? Pues la de Buscando Oro sería como del 2000, la publiqué en el 2016 y la segunda parte pues la escribí como en el 2018-19. Joder, hostia, pues me imagino que es difícil conseguir copias ahora, ¿no? Es lo que decimos, el tema, como nos estarán escuchando muchos músicos, el tema de las discográficas y tal, y de hacerte rico tocando la guitarra, es maravilloso, pero el tema literario no es más bonito. Sí, yo entiendo que es más jodido. Bueno, Teodoro, de verdad, muchísimas gracias por dejarte tirar de la lengua, darte la enhorabuena, porque vuelvo a decirte como al principio, yo creo que escribir un libro, desde luego, es difícil, y a mí se me antoja, y que me perdonen los músicos que nos escuchan, todavía más difícil que la música en este país, aunque la verdad es que son dos terrenos que cuesta. Así que nada, yo darte la enhorabuena y espero poder verte en Madrid y poder llevarme el libro firmadito cuando te vea en Madrid, que hay muchísimas ganas, Pues te lo agradezco mucho, no te preocupes que si se confirma, en cuanto se confirme la noticia, te voy a esperar el primer. Pues espero que confirmen la noticia pronto, y nada, muchísima suerte, enhorabuena y a seguir bien, Teodoro. Muchísimas gracias a ti por darme eco, que al final lo que te digo, somos artistas humildes y te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, igualmente para ti, ya sabes, esto lo tienes para lo que quieras, así que un abrazo enorme y continuamos, y además continuamos con la banda que a ti te gusta tanto, Bicho Z. Bueno, gustazo hablar con Teodoro Balmaseda, libro Candelarias de la Virgen, disco, porque me va siempre hablamos con músicos y tengo ya el chip puesto. No, pues libro, Candelarias de la Virgen, recomendado contactar con él. Y nada, todo lo que sonaba de música era de Bicho Z, perteneciente a su último trabajo llamado Carbón, y que ha salido en este año 2024 de la mano de Dromedario Records, esperando con ganas que lo tengamos en formato físico y podamos entrevistar a la banda. Ay, que creía que fallaba. Una banda muy joven, desde tierras de Guadalajara. Amor por el rock and roll, Bulbureta. Por el rock and roll, nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Rock and roll. y de vos desde Volvoreta, estos jóvenes desde Guadalajara, desde la Alcarria. Nos vamos a Zaragoza, tierras aragonesas, con White Coven. Bueno, desde luego, absolutamente épico. El tema se llama Orpheus, perteneciente al último trabajo, segundo trabajo de esta banda absolutamente brutal llamada White Coven, desde tierras aragonesas, y que, bueno, pues para disfrutar absolutamente. Y vamos a irnos con una guitarrista argentina que estará actuando el 23 de mayo en la Sala La Caverna. Se llama Silvia Gers, creo que lo digo bien, y suena de esta manera. Bueno, se nos ha cortado, no sabemos por qué, pero bueno, vamos a seguir, que suene entera otra vez, aunque volvamos desde el inicio. Pero es Silvia Gers a contramano. La tenéis por duplicado casi. Cambio de pieles como el rufián. Yes. Bueno, pues ahí estaba ya sonando entera, sin cortes, como le hemos tenido a contramano Silvia Hearst, que la verdad es que es una también una sorpresa. La conozco gracias a Cabareteras Rockeras y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y se puso en contacto para decirme, pues bueno, la salida de este tema y también para que el día 23 va a estar tocando, 23 de mayo, en la sala La Caverna a las 21:30, 9:30. Así que, desde luego, para mí totalmente recomendable y nada, nos acercaremos para poder verla, que yo creo que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Y bueno, ya nos vamos a ir, ya no nos queda más tiempo y vamos a terminar de manera contundente con The Golden Leaves y este Anti-Yo, uno de los temas adelantos de su próximo disco, de los cuales también pronto tendréis la entrevista para escuchar y devorar, y que estuvieron actuando este fin de semana aquí en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche. The Golden Leaves, Anti-Yo, sonando en Generación Suicida, y nosotros ya nos vamos. Hasta el próximo domingo, de 12 a 14 horas. Solo cada minuto el silencio cristaliza.